Cristo creemos, yo sé que podremos cruzar el desierto. ¿Quién pedirá que Dios actúe si en él has confiado? Falla, por nosotros pelea y nos da la victoria. Si confiamos completamente en él, dará resultado. ¿Qué impedirá que Dios actúe si en él has confiado?